duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Amigos, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Acá estamos ya retornando a nuestras labores de fin de semana acá en nuestro queridísimo programa Zona del Metal. Así que pues después de darnos unos días largos por ahí de descanso, de vacaciones, como quieran llamarlo, estamos acá ya retornando ya a nuestra queridísima Caverna Infernal para traerles siempre 3 horas de buen rock y metal emergente y del underground mundial. Así que estamos por acá ya arrancando ahí esta tarde, este sábado. Es especial porque tenemos un gran especial que quiero yo hacer, un homenaje al rock de mi querida patria, al rock ecuatoriano, a ese rock tricolor que tan sufrido y tan incomprendido es también, y que a veces por acá, por Europa, pues también poco se sabe de él. Eso quiero meter esta caña, esta tarde, esta caña grande, esta buena dosis de metal ecuatoriano para que los amigos que están por acá, la gente de mi querido país que siempre tiene esa nostalgia de escuchar esas bandas de su querido país, también puedan escucharlos por acá. Así que hemos arrancado ahí con 333, una gran banda ahí que la lidera el gran señor Jairo Pachay, y que la verdad que es muy placentero también presentar a estos chicos. ¿Por qué? Porque son unos luchadores, siempre están ahí al pie del cañón y que con su disco Ritual que siguen todavía girando, dándose la vuelta por el país, y esperemos que lo hagan fuera de él. Así que ahí estábamos escuchando a los grandísimos 333 con su tema que lo llevaba pues también ahí al nombre, pues como es Semana de Pecado, un gran tema, un himno se puede decir de estos grandísimos 33. Bueno, y también invitarles también a que nos escuchen esta tarde, estas 3 horas seguidas, porque vamos a hablar también con grandes invitados, ya que estamos haciendo este especial para el rock ecuatoriano, pues también vamos a hablar con gente que trabaja día a día para que este rock, para que este metal ecuatoriano, este metal tricolor, se pueda ver y visualizar al mundo entero. Así que queremos pues ahí también, hemos contactado, gracias a la guapísima, a la cantante, a la talentosa Jaffa Carolina, que seguro que me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo, idea también de ella que me la propuso, y que la verdad que siempre donde vamos y donde estamos, estamos pues añorando a nuestra querida patria, y prueba de ello pues es esto, y que la música pues que no tenga fronteras también, y queremos por acá también hacernos eco de ello. Decíamos que vamos a hablar esta tarde con Mauricio Calle, pues vocalista, guitarrista, de la banda Bajo Sueños, de una banda pues muy querida en Ecuador, una de las grandes bandas ecuatorianas, de las iconas de Ecuador, porque es una banda que está desde los 90, pero que sigue aún ahora pues con esa fuerza infinita, y que se viene ya ese tour este 2018 que se está dando pues Nada de Amor, esos 20 años que ya cumple ese pedazo de disco, ese pedazo de tema, y que la verdad que lo están celebrando por todo alto esta linda banda del austro ecuatoriano, los cuencanos Bajo Sueños. Hablaremos con su líder Mauricio Calle, y pues a ver qué nos puede contar, a ver qué nos comenta, a ver si también nos da alguna sorpresita por acá. También hablaremos con dos grandes baluartes del metal, pues también en tema de organización, como son Diego Eibar y Miguel García. Hay muchos más que se dedican a organizar eventos, macro eventos, y también pues para todos ellos quiero mandarles un fuerte abrazo también, y que esta vez en representación de todos ustedes hablaremos con Diego Eibar y Miguel García. Diego Eibar pues es uno de los organizadores que se está haciendo pues un gran evento, se está armando ahí en Ecuador, como es la llegada por primera vez de Judas Priest. Así que estaremos hablando un poquito de su trabajo, de su trayecto, y sobre todo de esos proyectos que engrandecen más a nuestro querido Ecuador. Igualmente estaremos hablando con Miguel García, quien se le iluminó su mente y tiene una locura en mente, y que lo está consiguiendo, y esperemos que lo consiga, y que gracias a él también pues vamos a tratar de hablar con ese proyecto, ese gran evento que tiene en Ibarra el día 15 de septiembre, como es Reto 1200, reunir a 1200 artistas, cantantes, 1200 artistas, para ver si se puede romper ese récord Guinness, que la verdad que está pues que está muy difícil, pero nada imposible. Hablaremos con él a ver cómo va esos ajustes, cómo va esa preparación, y a ver si nos metemos también de lleno a ayudar a difundir más este gran y macro evento. Lo dicho, también hablaremos con un pionero, un currador nato como es el gran Anthony Lozada, que pues día a día trabaja también como un escarabajo, poco a poco, dando ahí, nunca dando su brazo a torcer y siempre con ese, con esa mano pues cogido el asta y flameando ese, esa gran bandera ecuatoriana, como es el gran Anthony Lozada, decíamos, y sus proyectos como Telón de Acero, y esta vez pues se ha embarcado para su primer CD compilatorio, que lo ha denominado Máquinas de Acero, que pronto estará en la calle. Hablaremos un poquito con él para que nos comente cuándo, cómo y por qué todo esto. Así que estaremos aquí 3 horas bien, bien meneadito, bien moviditos, así que espero que lo disfruten y que nada, pues a toda la gente que está de vacaciones aún, pues darles ese gran abrazo y que lo sigan disfrutando y que al retorno vengan por acá ya a visitarnos, a toda esa linda gente. Lo dicho, todos, gracias por estar aquí, bienvenidos y pues nada, espero que lo disfruten como yo lo estoy disfrutando desde ya a este gran programa. Nos vamos con más de metal ecuatoriano. Esta vez nos vamos para escuchar a los Resistencia, esa gran banda quiteña que también nos ha regalado este año un gran disco que lleva por nombre Resistencia y que están ahí celebrando también por todo lo alto ese gran metal de Ecuador, hecho en mi querido país, metal de exportación. Ahí les dejo con el tema que lleva su nombre, Resistencia. We'll be right back. Zona del Metal. Zona del Metal. Thank you. Radio Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando y recordando a los Espada Sagrada también, que nos traían pues ahí un bonito tema, pues allá de esos años muy buenos, Consulta Popular. Así que los Espada Sagrada, anteriormente estábamos escuchando también a los Epidemia con el Sintonía del Terror, también ahí que nos estaban poniendo pues ahí la piel de gallina, recordando estos grandes temas de estas bandas muy añoradas y que siguen pues dejando esa huella pues imborrable para nuestro querido metal. Son cosas que son bandas, que artistas que pasan día a día pues en los estudios, ensayando en las salas de ensayo, y que se están dejando el alma para que nuestro amado rock siempre esté ahí a la vista de todo el mundo. Bueno, pues también escuchábamos a los costeños Blaze, también con ese Raza Maldita, también que nos entregaban pues también con un bello tema también de estos chicos, y que la verdad que son, decíamos, bandas muy añoradas y que son parte de nuestra historia que nos dejan por aquí estos chicos de Blaze. Bueno, pues decirles que dentro de nada estaremos ya intentando hacer conexión para poder hablar con Diego Eibar, y que nos cuente un poquito sobre ese macro evento que está organizando, que la verdad que seguiremos pues ahí pendientes de todo el gran trabajo que hace este señor y todo su equipo. Así que dentro de nada estaremos un poquito ya poniéndonos a la onda. Mientras tanto, vamos a escuchar más metal ecuatoriano. Esta vez vamos a escuchar a los Ram desde Cuenca, Ecuador, con su nuevo tema, el YHVH. Así que ahí les dejo con su nuevo tema del 2018 de los cuencanos Ram. Y luego estaremos escuchando a los Metamorfosis, República de Ciegos. Así que ahí está, un palito para todos. Les dejo, volvemos con más Zona del Metal. Zona del Metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Estas son ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, vamos a ver si hacemos la conexión para hablar un poquito con Diego Eibar, ya que él está también viajando pues a algunos eventos que se realizan y que la verdad que vamos a robarle un poquito de tiempo y esperemos que no tenga ningún problema. Diego, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Diego? Buenos días ahí en Ecuador, buenas tardes por acá, así que... Hola amigos de la zona de metal, un fuerte saludo desde Ecuador, enviándoles un fuerte abrazo, sí, estamos ahorita en camino, de hecho estamos en camino con los amigos y hermanos de Curare para una presentación en la ciudad de Atontaqui. Oye, Diego, nada, pues agradecerte también que nos regales un poquito de tu tiempo, sé que tu agenda es muy... muy apretada, así que pues no te vamos a quitar mucho tiempo. Oye, hermano, cuéntanos un poquito sobre ese gran trabajo que realizas haciendo los eventos, organizando eventos con un grupo pues como es Escena Eventos, que se está fajando para traer a un icono del rock y heavy metal mundial. Sí, antes que nada agradecer la confianza de parte de la empresa, porque me han confiado en mi trabajo y me han contratado para que yo esté a cargo de medios de prensa. Y bueno, es un reto muy grande, ya que por primera vez visita al país una banda legendaria como es Judas Priest. Han tenido que pasar más de 40 años para tener esta banda aquí en el país. Es muy importante, más que todo. Esperamos contar con el apoyo de la gente, más que todo que apoye pagando su entrada, apoyando a los promotores locales, que esa es la meta. Oye, es como tú nos comentas, es la primera vez que viene Judas al país, y la verdad que eso pues también, yo creo que a la masa de rockeros también pues están pues ya impacientes también que llegue la fecha, que será el 28 de octubre en Quito, ¿no? Así es, el 28 de octubre en Quito, en el Consejo General Rumiñahui, a las 19 horas. Como han podido observar toda la información prudente que existe en la página de Escena Eventos, ya las localidades ya se están vendiendo en línea a través de Ticket Concert. Pueden ingresar a la página oficial www.ticketconcert.com.es. Pueden comprar sus entradas en línea. También pueden acercarse a los diferentes puntos de venta que ya están asegurados con todas las localidades, y en realidad es muy gratificante ver que las entradas Golden, que son las entradas más caras, ya están por agotarse. Oye, eso es muy bueno porque la verdad que se ve que el trabajo que realizáis poco a poco va dando frutos, y que la verdad que nuestro público, nuestra gente también que les gusta mucho el rock, pues no se puede perder a este icono del rock mundial, ¿no? Exacto, para Ecuador es algo muy importante dentro de su historia de conciertos, ya que después de Metallica no teníamos la visita de un gran como canción va a ser Judas Priest. Esperamos que se cumplan todas las expectativas de la gente. Tenemos una capacidad aproximada de 11.000 personas para poder albergar a todos los fans amantes del heavy metal. Y obvio, ¿no? También hay que tener en cuenta de que Judas Priest viene junto a Creator. Ahí, eso te iba a decir. Que no se ve muy regular aquí en el país tener a dos bandas de ese calibre y a un precio que yo considero totalmente cómodo a comparación de lo que cuestan en otros países. Eso, pues la verdad que lo que tú decías, pues no viene solo, viene con una magnífica banda como es Creator, y que la verdad que pues hay muchos seguidores también de esta banda, que la verdad que eso pues realza más el espectáculo. Oye, cuéntanos un poquito, ¿habrá alguna banda de nuestro país acompañando a estas dos poderosas bandas internacionales? Sí, de hecho, como tú habrás observado dentro de las páginas oficiales del evento, existen más o menos alrededor de unas 23 bandas que se han postulado para poder ser preseleccionadas por la misma banda y ver qué banda toca. Eso no se va a dar oportunidad para una banda nacional para que pueda abrir el concierto de Judas Priest. Oye, ¿eso queda a cargo, has dicho, de la banda de Judas? Así es, se va a hacer una preselección en estos días en donde solo van tres bandas y de esas tres bandas escoge la banda. Mira, pues bueno, la verdad que la acogida también es brutal, en tanto como bandas como el público, pues sí, eso es bueno. Oye, Diego, aparte de todo este gran espectáculo que lo están realizando, es un trabajo muy muy placentero y agotador. ¿Cómo te sientes tú, pues, con todo este esta responsabilidad, se puede decir, a tus espaldas? Muy contento, muy satisfecho por la confianza que han depositado en mi trabajo. Tenido la oportunidad de trabajar con bandas grandes como Megadeth, Slash, Epica, Ethereum. Igual he trabajado con bandas como Collective Soul y me he hecho creer de una, se podría decir, experiencia para ya poder sobrellevar este tipo de conciertos y responsabilidades. Oye, qué bien, o sea, la verdad que todo esto, pues, a nosotros nos deja también por acá satisfechos, porque Ecuador está a nivel mundial también visto, se ha hecho mucho eco este gran evento y gracias, pues, yo les quiero decir muchas gracias por hacer todo este gran trabajo y sobre todo, pues, por poner bien en alto también a nuestro país de una forma u otra. A ustedes gracias también por valorar ese esfuerzo de las promotoras locales, y a pesar de que ustedes se encuentran al otro lado del mundo, y brindar ese apoyo para la escena y más que todo para los compatriotas que están en España. Así es. Oye, cuéntanos un poquito más de porque aparte de lo que estás trabajando de este evento, pues hay otros eventos también que se vienen ya también. Exacto. Que se vienen, pues tenemos la visita de dos bandas españolas acá al Ecuador, que es Paco Escorbuto y el Noir del Sucre, que esto será un día antes del concierto de Judas Priest. Esto va a ser el 27 de octubre y será en San Gorky. Entonces igual existe una gran expectativa, este evento está a cargo de FC Eventos y bueno, también se está trabajando con este evento en coproducción y esperando de que toda la escena punk valore también el esfuerzo que está haciendo, ya que a los tiempos una banda de punk internacional visita el país. Sobre la todo la última banda que visitó Ecuador fue The Misfits. Y bueno, ahora tenemos ya la visita de Scorbuto y el Noir del Sucre. Y sobre todo, pues acá también es una banda muy reconocida también por España, pues Scorbuto, y que la verdad que visite nuestro país por primera vez también es algo placentero. Pues lo dicho, pues estos dos eventos son prácticamente el mismo fin de semana, 27 y 28, que están realizando los chicos de Escena Eventos, ¿no? Y a cargo pues también de la responsabilidad del gran Diego Eibar, que la verdad que es un gran currador, un gran trabajador en este aspecto. Oye, ya que nos has comentado un poquito de todo ello, cuéntanos un poquito, porque aparte de trabajar como organizador, como haciendo eventos, pues también tú llevas o estás en tu banda, Sarcasmo, ¿no? Ajá, así es. Cuéntanos un poquito. Bueno, dentro de la música ya se podría decir que ya debo unos 12, 13 años. En mi anterior proyecto se llamaba Perverso, en la cual estuve 7 años. Una vez que salí de ese proyecto, formé mi propia banda que se llama Sarcasmo, que ya llevamos ya 6 años trabajando. Tenemos un disco sacado y bueno, ya estamos ahorita programando el segundo disco. Estamos viendo la posibilidad de poder hacer una pequeña gira en Bolivia por el aniversario 7 de la banda y también ya en la producción de nuestro nuevo video. Oye, ¿hay la posibilidad también de que crucen el charco o de momento no se ha cruzado por la mente eso? Sí, de hecho sí quisiéramos, pero todo depende de las posibilidades económicas, amigo. Como tú entiendes, aquí todas las bandas, la mayoría de bandas, pero van directamente a lo que es la autogestión. Así es. Porque no se tiene apoyo de ninguna institución o nadie te va a decir toma, anda y represéntanos. Ya. Y desde nuestro punto de vista como banda preferimos 100% incluirla a la autogestión que depender de alguna institución o gobierno. Ah, ya. Bueno, pues lo dicho, pues, en los próximos conciertos que dará Sarcasmo están para este año o todavía no. Sí, tenemos ya programado la próxima semana estaremos ya anunciando ya la gira de despedida de año. Tenemos 5 fechas programadas que estaremos tocando en Guayaquil, Manta, en Tambito, Quito y en Ambato. Bueno, y nosotros también esperamos que algún rato pues también tener por aquí algo de Sarcasmo también para poder irlo pinchando en nuestro programa y sobre todo pues ir también conociendo un poco más del gran trabajo que hace Diego Eibar pues y todo su gran equipo. Pues Diego, ha sido un placer hablar un ratito contigo, no te quito más tiempo, sé que estás ocupado, vas de viaje y que nada, pues te mando un fuerte abrazo. Y que sepas que aquí tienes pues tu casa y que aquí siempre estamos apoyándoles. Muy agradecidos con sus palabras de apoyo y más que todo esperemos en algún momento poderlos visitar y podernos dar el abrazo personal. Serán bienvenidos, amigos. Muchísimas gracias, Diego. Abrazo. Y que vaya todo gracias bien. Chao, chao. Pues ahí estábamos hablando un poquito con Diego Eibar, pues organizador de ese gran concierto que se viene el día 28 de octubre. Y pues lo dicho, también nos hacía la invitación también el 27, que llega también por primera vez la banda Paco Escorbuto, que también visita por primera vez nuestro país. Así que estará también el Noi del Sucre y que pues, son unos brutales chicos del punk. Que eso no se muera, que el punk nunca muere y que siempre esté vigente ahí en nuestro país también. Lo dicho, pues ahí estábamos recordando también a un poco de bandas que tenemos por acá. Lo dicho, vamos a escuchar un poco a Rotten Company con el Alon. Y pues nada, disfrutarlo, señores. Y luego nos vamos con Metamorfosis y terminaremos con Zebra para ya embarcarnos en otra conexión con el señor Miguel García. De Reto 1200. Volvemos dentro de nada. Oh! Zona del Metal. Zona del Metal. Te busco, te llamo. noches mis lamentos van cayendo sin pensar. Cada mañana despertar, eres mi hambre, eres mi ser. Déjame entrar en tu mundo otra vez. Del metal. We'll be right back. esfuérzate, sé valiente. La fe sin acciones es muerta. No lo hagas en tus fuerzas, hazlo en las fuerzas del Creador. Maldito el hombre que cree en el hombre, bendito tú que te arrepentirás. Prepárate ya, pues como ladrón, en la noche él vendrá. Ten compasión. Yeah!

Lo dicho, vamos a hablar un poquito con Johnny Lozada, pues a ver qué nos puede contar. Él es pues pionero también en la plataforma Telón de Acero, también igualmente pues ahí haciendo el CD compilatorio Máquinas de Acero, 15 bandas del metal ecuatoriano, que muy pronto saldrá también a la venta. Y pues eso vamos a hablar un poquito con Johnny. Johnny, a ver, vamos a ver si me escucha el gran Johnny. Johnny, ¿me escuchas? Johnny. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a ver si nos escucha. Ahora sí, vamos a ver si se pone ahí al... estábamos ahí. Johnny. Anthony. Ay, perdona, Anthony. Anthony, ¿estás por aquí? Ya, ¿me escuchas? Sí, te escucho, todo bien. Bueno, hermano, ¿qué tal? Bueno, pues nada, decíamos que vamos a hablar un poquito de tu trabajo, porque tú eres un señor que está trabajando duro y fuerte para que el metal de nuestro país también pues pueda ser más visible a nivel mundial. Hablamos de Telón de Acero, una plataforma, se puede decir, para el metal ecuatoriano, ¿no? Anthony. Hola. A ver, tenemos por acá. Disculpa, no sé si me escuchas, pero yo no estoy escuchando nada. Sí, yo te escucho. Hola. ¿Me escuchas? No sé si me puedes volver a llamar. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Hola. Zona del Metal. Hola, Tony, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien, qué bueno, ya se pudo conectar porque no te escuchaba nada. Sí. Bueno, esto de la tecnología, sabes que a veces nos juega unas pasadas horrendas. Así que, bueno, pues nada, hermano, decíamos que vamos a hablar un poquito sobre tus proyectos, sobre una plataforma muy grande que es para nuestro metal ecuatoriano, como es Telón de Acero. Háblanos un poquito de... Otra vez se fue. Háblanos un poquito de ese trabajo. Bueno, como te decía, muy, muy agradecido con ustedes por habernos tomado en cuenta, por haberse contactado con nosotros. Pues nada, ¿qué te puedo contar? Hace 10 años que empezamos a hacer esta videorevista conocida como El Telón de Acero, que es una plataforma básicamente para promocionar, difundir y crear una memoria histórica del rock en Ecuador. Uh-huh. Eso, no sé... Hemos venido trabajando ya 10 años, hemos hecho varios reportajes, hemos hecho algunos videoclips, ¿Aló? ¿Hola? Se ha vuelto a cerrar. Bueno, pues ahí estábamos. Hace 10 años que empezó Anthony con este proyecto, que es Telón de Acero, pues, y desde ahí está trabajando duro para que todo esto salga a flote. Anthony, ¿me escuchas? Ahí sí te escucho, sí, se fue otra vez, creo. Estas conexiones. Bueno, para no cargarnos mucho a conexiones, pues vamos a hacer un poquito más rápido entonces, para que no nos dejen nuevamente colgados. Oye, cuéntanos un poquito, ¿en qué proyecto andas metido ahora? ¿En qué estás trabajando? Este año comenzamos a trabajar un proyecto llamado Máquinas de Acero, que es como la primera producción discográfica de Telón de Acero, que la hemos venido, digamos, trabajando en el sonido externo, que es el estudio de grabación, donde grabamos a 15 bandas, básicamente de todo el país, algunas de diferentes ciudades del país, digamos. Son ahí dos bandas de Riobamba, una de Ambato, una de Loja, una de Ibarra y las demás de Quito. Son 15 bandas, bueno, que han entrado al estudio de grabación a grabar un tema inédito que próximamente saldrá en este disco denominado Máquinas de Acero. Oye, aparte, ¿han sido escogidas posteriormente las bandas o cómo se ha hecho la elección de estas 15 bandas? Anthony, a ver, estas conexiones. Anthony, ¿me escuchas? Sí, me escuchaste. Sí, sí, que te comentaba yo que si han sido preseleccionadas las bandas que van a participar en este CD compilatorio o cómo ha sido pues para escoger a estas 15 bandas. No, esto es una... Telón de Acero trabaja como una productora audiovisual, entonces básicamente es una propuesta de trabajo que a través de unas convocatorias, quien quería, digamos, trabajar de esta manera, entonces se ponía en contacto con nosotros, les contábamos un poco la propuesta y básicamente es una propuesta de trabajo. Esto está sostenido con el mismo capital de las bandas con quienes nosotros estamos trabajando este proyecto. Qué bueno. Oye, y todo este trabajo, ¿para cuándo está previsto que vea la luz en el mercado? Esto estará listo. Nosotros en el mes de junio y julio estuvimos en el proceso de grabación. Hoy justamente en el estudio de grabación ya están haciendo los masters de todos los temas y yo creo que ya a finales de agosto ya estaremos mandando a hacer el CD. Y el lanzamiento oficial sería para el mes de noviembre. ¿Habrá con las bandas que están participando, se dará alguna gira por el país? Bueno, inicialmente lo que tenemos en mente es la ciudad de Quito en dos conciertos que será en el Teatro Variedades. Y posiblemente, más bien dicho, ya creo que seguro en Guayaquil el próximo año por enero o febrero. Y bueno, y si se da la oportunidad de hacer otras ciudades, pues está en mente eso, ¿no? Pero todavía no está planificado oficialmente, pero lo que es Quito y Guayaquil sí es seguro. O sea, pero las intenciones y las ganas siempre están ahí. Siempre, claro, claro. Siempre y cuando haya alguna invitación, me imagino, para ir a tocar en otra ciudad, ¿no? Bueno, como es un proyecto que lo hemos manejado de manera independiente y desde justamente... lo que tratamos es de incentivar la industria cultural, la industria musical en nuestro país y para que tengamos otro formato de trabajo para poder generar conciertos, generar documentación, generar videos, generar música, temas inéditos. Y bueno, es un trabajo conjunto en sí con los grupos y depende de todo eso, ¿no? Pero las ganas, como dices, están ahí y yo creo que sí se están abriendo puertas para hacer varias. Qué bien. Oye, te iba a comentar también algo que si hay la posibilidad también de que se venga por acá por Europa o solo se sacará el CD ahí en Quito, Ecuador. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, pero no sé por qué sí, se va la señal. Sí, que se corta de rato en rato. Te decía que si hay la posibilidad de que el CD solo se va a escuchar en Ecuador o se lanzará para nivel del mundo, pues, a otras partes del continente. Bueno, gracias a todo este proceso que hemos hecho de promoción y difusión, hemos contactado con gente de México, de Perú, de Brasil, y bueno, sí habrá posibilidad de sacar el CD a la venta en otros países también por estas personas que, digamos, están, que nos ayudarán con la venta por esos lados. Y bueno, ya seguiremos haciendo contactos una vez que tengamos el CD en mano y todos los archivos de promoción y difusión que próximamente ya también les veremos publicados. Oye, genial. Aparte de todo este Máquinas de Acero, volumen 1, vendrán muchas más volúmenes, me imagino. Claro, la idea es justamente esa, ¿no? Es cada año poder trabajar por lo menos un CD compilatorio y obviamente trabajar todo el tema de promoción y difusión con los videos, con las fotos, para generar esto, ¿no? Generar esta propuesta del Máquinas de Acero. O sea, la propuesta del Máquinas de Acero es básicamente como trabaja una máquina, ¿no? Uh-huh. Engranando de poco en poco, desde el más chiquito hasta el más grande, para poder, ahí se nos paró nuevamente. Se nos paró nuevamente esta. Vamos a ver si retomamos. Ahí, ahora has vuelto. Ahí. Te vas y te vienes. Yo creo que es el viento. oye, Anthony, te comentaba que estas cosas, o sea, este trabajo también que nosotros también hay veces que añoramos también por acá tenerlo en mano, es muy lejos. ¿Ha habido tal vez algún contacto por acá, por España, para que pueda venir este trabajo? Digamos que por ahora no tengo ningún contacto en España con el que se pueda trabajar uh-huh. esto, ¿no? Espero algún rato poder concretar algo por allá también. Y claro, a mí me gustaría mucho que la gente allá conozca todo el trabajo que hemos hecho en Ecuador, ¿no? Sobre todo para la gente que, digamos, los rockers que están allá desde hace varios tiempos, que amigos sí hay bastantes, pero claro, digamos, no con todos ha habido la oportunidad de poder hacerles llegar el material que hemos sacado. Genial, estaremos nosotros también vigentes ahí a la expectativa de todas las noticias que pueda suceder. Claro, con mucho gusto, espero ya cuando tenga el material listo poder enviarles a ustedes primero. Bueno, se agradece mucho y de todas formas nosotros ya estaremos nosotros difundiendo las noticias, los movimientos que se den con este Máquina de Acero, porque la verdad que es grato ver que trabajos así pues sigan realizándose para que siga pues el movimiento rockero ecuatoriano pues que se haga más visible a nivel mundial. Lo dicho pues, Anthony, como la señal está siempre ahí jodida, pues la señal está jodida, está muy mala. Vamos a ir ya cortando un poquito ya pues también para que no nos quede fatal la entrevista. Espero más adelante poder conversar contigo más extendidamente y sobre todo pues que nos sigas comentando sobre ese gran trabajo que realizas por el bien de nuestro metal ecuatoriano. Listo, amigo. Bueno, muchas gracias. Pues sí, esperemos algún momento que tengamos mejor conexión poder conversar más amenamente. Genial, Anthony, muchísimas gracias, muchos éxitos y pues con ese Máquina de Acero pues y sobre todo con todas esas bandas que estás ahí trabajando día a día pues para mantener esa llama encendida del rock ecuatoriano. Oye, pues nada, agradecer también a Jaffa Carolina que ha sido pilar importante en estas conexiones que ha estado pues ahí también pendiente. Quiero mandar un fuerte abrazo también a ella y un agradecimiento y pues también decirles que estamos ahí siempre a la expectativa. Listo, muchas gracias pues por la entrevista y sí, un saludo para la Jaffa también, que es la persona que nos puso en contacto, y bueno, un gusto conocerles y también les deseo éxitos en su programa y seguiremos en contacto, hermano. Muchas gracias, mi querido Anthony, un abrazo enorme, chao. Cuídate, brother. Chao. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a seguir con más metal ecuatoriano. Ahí estaba el gran Anthony Lozada. Ahí, pionero en el trabajo de Telón de Acero, gran trabajo que realiza este ecuatoriano, este gran amigo, y que la verdad que merece pues nuestro apoyo. Así que, grande Anthony, un abrazo. Vamos a escuchar a los grandísimos Sarcasmo. Un tema que nos traen esta vez es Frente Sucio. Así que ahí les dejo con Sarcasmo. A ver, compañeros, no hablemos de asesinatos. Somos policías, somos representantes de la autoridad. Defendamos nuestros derechos. Pero a ese ciudadano que se largue, deje de ser presidente. Y los sus pagos abuelados, que se vayan a la mierda. Pasa, podría mamar. El ambiente empieza ya a pasar. Dígame, puerta policial, ya los medios saltarán. Redecisión, hipocresía, ya saltó la policía. Redecisión, hipocresía, ya saltó la policía. Revolta colectiva, que se puede esperar. Pagando por su vida, el tiempo de más. Predecisión, hipocresía, ya saltó la policía. Predecisión, hipocresía, ya saltó la policía. We'll be right back. We'll be right back. fuego sumergen imperios. Se abre la tierra, se traga la traición, la vanidad de la civilización. No hay tiempo para pedir perdón. No habrá cielo, solo extinción. Mirar atrás, veo el dolor que causé. Sin remedio el fuego nos abraza y nos condena a la hoguera de la soberbia. En tu rostro no hay más luz, solo el reflejo de lo que sembré. Bueno, pues ahí estábamos regalando un poco de temas también que nos vienen pues a recordar muchas historias, muchas cosas, y que la verdad que el metal ecuatoriano es muy nutrido en géneros y subgéneros, así que ahí estábamos escuchando también a la banda lojana Lago Gris con un precioso tema ahí que lleva por nombre Soledad, y que la verdad que es un tema que viene en el su último disco, Lamento de un Ángel, y que está muy bonito y sublime pues ese tema. Bueno, pues también estábamos ahí recordando a los Cuencanos Vasca, cómo no, El Cielo Gris, de ese gran disco que lleva por nombre Siniestro. Hablábamos también escuchando a Mandrágora con Destruye Cadenas, Corazón de Metal. También ahí poniéndose a la orden con Voy a Escapar. Y pues un montón de temas más que vamos a seguir presentando. De momento pues estamos esperando a ver si nos pueden atender, porque ya que Miguel García estaba viajando hacia Quito, pues para dar una rueda de prensa sobre ese gran evento que lleva por nombre Reto 1200. Así que seguiremos intentando, pues a ver si podemos por lo menos arañarle algunas palabritas y que nos cuente cómo nació esa locura y qué es lo que se quiere pues con eso conseguir. Así que vamos a seguir nosotros pinchando más metal ecuatoriano, más bandas, y la verdad que voy a dejarles con una preciosa banda, una banda muy devastadora como es Devastated. Así que vamos a escuchar a estos chicos y que espero que les guste a ustedes también esta banda, pues que la verdad que es una bandaza ahí que tenemos por acá en nuestras manos. Lo dicho, desde Quito, más allá del velo de la oscuridad, así se llama el disco, y vamos a escuchar un temita pues de esta gran banda quiteña como es Devastated. Y pues lo dicho, vamos a dejarles con un temita. Disfrútenlo. Volvemos con más Zona del Metal. A ver si ya podemos contactar con la buena gente para hablar un poquito más de sus proyectos. zona del metal. We'll be right back. Bueno, vamos a hacer la conexión para hablar un poquito con el gran Mauricio Calle, vocalista y guitarrista de la banda Bajo Sueños, a que nos cuente un momento, un poquito de qué es lo que está haciendo la banda en Ecuador, que tiene pues algunas presentaciones, que la verdad que es de nuestro interés. Mauricio. Sí, sí, te estamos escuchando, Mauricio. Sí, sí, nos hemos hecho ecos de esa noticia y por eso pues también nuestro interés de que nos comentes tú cómo se están preparando, cómo es ese reto 1200, que luego pues de hablar contigo hablaremos también con Miguel García, quien es el mentor de todo esto. Oye, ¿qué sientes cuando vas a tocar por ahí, por cualquier escenario de cualquier ciudad del mundo? ¿Qué sientes tú cuando el público pues corea esas canciones que siempre se tiene uno en mente? Oye, una cosilla, sé que en Estados Unidos pues la banda es muy querida. Oye, ¿ha habido la posibilidad de mentalizarse, venirse por acá, por cruzando el charco, como decir a España, visitar países europeos o no hay la posibilidad esa? Hay que esperar un poquito, seguramente. Bueno, pues seguiremos entonces la espera y con esa ilusión de algún día pues ver a nuestras bandas, pues, digo nuestras bandas porque crecimos con ustedes, crecimos con muchas bandas más de antaño, y que la verdad que para nosotros escuchar a Bajo Sueños nos da una inmensa alegría, y saber todavía que son pues unas personas muy nobles, muy trabajadoras y sobre todo muy sinceras. Y pues nada, no te quito más tiempo, Mauricio, agradecido por tus palabras, y la verdad que desear éxitos tanto a ti como a la banda y a todo pues ese gran equipo que lleva, pues que lleva a la banda. Yo quiero agradecerte muchísimo a ti, una vez más quiero pedirte una disculpa, pues pensaba que para estas horas yo podría estar estacionado en algún lugar que pueda tener una mejor recepción, pero espero haber cumplido tus expectativas, las expectativas de nuestro público allá. Ojalá podamos visitarles pronto. Gracias de corazón, gracias por tomarme en cuenta y tomar en cuenta la banda Bajo Sueños, hermanito. Un abrazo fuerte, ¿no? A ti, Mauricio, y que sepas que siempre estamos por aquí con todas esas canciones, pues coreando y cantando, aunque no vengan en físico, pero sí tenemos por acá su música, que la música no tiene barreras, no tiene límites, y que eso es lo más importante. Gracias, Mauricio, y que vaya todo bien, y seguiremos muy de cerca a la banda. Muchas gracias a ustedes. Abrazo, suerte desde Ecuador. Chao, chao. Que vaya todo bien, chao. Bueno, ahí estábamos hablando, arañándole unas palabritas a Mauricio, vocalista y guitarrista de la banda. Bajo Sueños ya nos contaba que están de gira por Ecuador, van a Yanzaza, luego estarán en la gran feria de Loja, allá el 8 de septiembre. Irán también a Balsas, así que es una banda pues muy querida, decíamos, es una de las bandas más importantes ahora mismo de nuestro territorio, y que la verdad que se lo merecen los chicos. Salud por esos 20 años que cumple ese Nada de Amor, y que la verdad que sigan viniendo muchos años más para seguir celebrando con esta gran banda cuencana, Bajo Sueños, y ese gran tema también que suena pues Nada de Amor. Así que para todos los nostálgicos, para toda la gente que gusta de esta música, yo crecí escuchando a Bajo Sueños, y la verdad que siempre me ha gustado escucharles y verles, aunque sea por vídeos, y que no he tenido la oportunidad aún de verles en directo. A su salud, chicos. Y aún se escucha el silencio entre tú y yo.

del metal. Somos Super Nadie, queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Zona del Metal. Y nada, que desde aquí, desde Madrid, un abrazo muy fuerte y esperemos vernos en los bares, en los antros, en los conciertos, en los conciertos, en las carreteras y en la iglesia el domingo. Estás escuchando Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos, escuchando también a los grandísimos Decapitados. Desde Quito, Ecuador, ahí esas voces guturales del gran Juan Carlos Hurtado. Ahí estábamos también escuchando Pentagrama. Temazo que llega aquí, que llega en el disco Sin Altar. Así que ahí estábamos recordando también a esos grandes Decapitados. Bueno, vamos a escuchar también unas grabaciones que nos ha dejado por acá nuestro queridísimo Miguel García. Está de viaje hacia la capital de Ecuador, hacia Quito, porque él vive en Ibarra, y que la verdad que por motivos pues de movimientos que no ha podido, pero nos ha mandado unos audios, así que vamos a escucharle y luego vamos a hablar, sí, un poquito con nuestra queridísima amiga Gina Villasís, una gran amiga que tenemos por acá y que nos va a comentar un poquito pues más detallado este reto 1200, por qué nació y para qué nació. Así que vamos a dejarles con los audios y espero pues que sepan comprender que esto es así, los directos son así y pues hay veces que pasan, suelen pasar cosas que las conexiones no van y a veces también nuestros invitados tienen que viajar por cualquier situación. Y hace un momento hablábamos con Mauricio de Bajo Sueños, también estaba viajando, ha tenido que hacer un parón en la carretera para podernos atender un poquito y pues también no quedarnos con esas ganas que teníamos de escucharle al gran Mauricio de Bajo Sueños. Así que vamos a escuchar los audios de nuestro querido amigo Miguel García y pues espero que luego pues nuestra queridísima amiga Gina nos lo comente. Genial. Ecuador. Vamos a enviarles nuevamente un gran saludo a Zona del Metal esperamos que les vaya bien y que sigan con estas grandes iniciativas, todos juntos, todos como hermanos, por lo que es este sentimiento cultural que se llama música. Un abrazo y que estén bien. Hola, Gina, Gina, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, mi querida Gina? Buenos días, ahí en Ecuador. Muy bien, hola. Y sí, muy buenas tardes ya, la una. ¿Cómo sí. estás? Oye, nada, pues aquí tratando de hablar, nos ha dejado unos audios Miguel, y la verdad que muy agradecido porque Miguel está viajando, no nos puede atender por teléfono por motivos de conexión. Y pues nada, te hemos querido arañar unos minutillos a ti, así que vamos a conversar un ratito para que nos comentes pues qué es lo que es esta locura, como comentábamos hace unos días, de que se afraugó en la mente de Miguel. ¿Hola? Gina. Hola. Nos hemos quedado ahí sin retorno. Gina, ¿me escuchas? Ahí sí te escucho, se cortó, disculpa un ratito. Sí, verdad. Estamos con las señales muy, muy, muy malas, así que yo te comentaba, te preguntaba hace un momento de que nos comentes un poquito, ya que tú estás mucho más cerca de todo este proyecto de Reto 1200, que nos comentes un poquito pues a todos los oyentes de Zona del Metal, ¿qué es este Reto 1200 y para qué se está armando esta gran locura? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a hablar un poquito en tu programa. Como siempre, Zona de Metal apoya, ¿no?, a todos nuestros compatriotas. Un saludo a todos por allá en Madrid. Y bueno, contarte un poquito del Reto 1200. Esto nació hace a principios de año. Se trató de hacer una reunión de músicos para hacer el tributo a... Acababa de fallecer Dolores de Cranberries. Entonces, bueno, pensábamos que íbamos a estar unos 30 o 40 músicos ahí haciendo un tributo, pero bueno, Miguel García, que es el mentor de todo esto, ¿Hola? Convocó. Ah, sí. Perdón, se cortó un poquito la comunicación. Convocó en público y pues empezaron a unirse más músicos y resultó que de un día para el otro ya eran 250 músicos que iban a hacer ese tributo. Entonces, claro, ya no se podía realizar en un sitio pequeño, se pidió el cuartel ahí en la ciudad de Ibarra y se realizó ya como un evento. Aparte de este tema de Cranberry, también se aprovechó pues hacer un tributo a Cerati, ¿no? A Cerati. Entonces también se hizo un tema de Soda Stereo y la verdad es que fue algo increíble ver 200 músicos en escena tocando todos el mismo tema, terminaron abrazándose. Bueno, fue una sensación increíble lo que vivimos. Y ese rato, después de las horas que estuvimos ahí en el evento, Miguel dijo, bueno, ¿por qué no hacerlo con más gente? Y todos empezaron a unirse y bueno, salió el número de 1200 porque ese rato lo dijo así, ¿no? Uh-huh. Al día siguiente ya comenzaron todo el equipo de trabajo, que es el Festival de Música Pie del Volcán, empezaron a trabajarlo. Lo empezaron a armar y se fue dando, empezaron a hacer convocatoria y bueno, resulta que averiguando un poco de cómo poder entrar en los Guinness Records, averiguando cuándo, de cuántas personas mínimo deberían estar en esto. Uh-huh. Se supo que el récord anterior fue en Beijing, en China, con 954 músicos. Entonces dijeron, ¿por qué no romper ese récord? Y se lo ha ido trabajando en eso. Esa es la idea, ¿no? De ser la banda de rock más grande del planeta. La verdad que es un verdadero reto esto y sigue nomás, sigue. Ya. Sí, así es, la verdad que es un reto que cuando uno se pone a cumplir un sueño y un reto hay que lograrlo, pero para eso siempre hay que tener obviamente el apoyo de mucha gente, ¿no? Lastimosamente no se tiene el apoyo gubernamental en esta ocasión, pero se han unido varias empresas, cuatro empresas muy fuertes de sonido y bueno, un equipo de gente increíble, técnicos, y bueno, estamos con un equipo ya bastante grande de gente que sé que se lo va a lograr. Ay, me parece perfecto, o sea, la verdad que seguro que se lo va a realizar. Esto será el 15 de septiembre, quedan aún días. Las inscripciones nos comentaban también que este fin de mes se termina, ¿no, Gina? ¿Hola? Las conexiones son fatales. Gina. Bueno, ahí está, pues, estos son los directos, señores y señores, así que, hola, ya ha vuelto, China, se nos va a rato, se nos va. Estos son los, comentaba que estos son los directos, así que mil disculpas a los oyentes, que la verdad que nos están haciendo unas jugadas muy buenas estas conexiones. Bueno, decíamos que esto de este reto 1200, pues la verdad que es una locura muy grande. Lo que tú decías, es hacer una banda la más grande del planeta, pues con 1200 músicos ahí. Estos músicos pues tienen todavía oportunidad de seguirse inscribiendo, ¿no? ¿O ya para cuándo es el tope final? Mira, pueden inscribirse hasta el día 25 de agosto. Tienen una semanita todavía para poder estar dentro de este gran evento. Es de enviar los datos personales al mail, ¿no? Uh-huh. miguel.garcia@live.de. Con todos estos datos se encuentran en las páginas, ¿no? Tanto de Facebook, de Reto 1200, Música a Pie del Volcán. Ahí están todos los datos, las partituras, las tablaturas, todo lo que se va subiendo para que los músicos sigan ensayando. Genial. Ya está. Hoy en la mañana comenzaron los ensayos de los violines. Todo este tiempo van a estar los grupos de los grupos ensayando, ¿no? Entonces se tiene todo este mes todavía para ensayar, pero eso sí, el 25 se cierran las inscripciones. Al momento, el día de ayer, al momento ya se tiene 1112 inscritos. Ojo. Entonces el reto. Semana, sí, el número ya lo pasamos. Por lo menos esa parte ya está. Qué bien. Sí, y aparte, bueno, esto va a ser el 15 de septiembre en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra. Y aparte, hay una cosa importantísima, ¿no? Bueno, tenemos dos temas que son de grupos nacionales, ¿no? Justo que estabas hablando con Mauri de Bajos Sueños, se ha tomado el tema de Bajos Sueños, hay otro tema también de Equilibre, otra banda de aquí, y bueno, hay tres temas internacionales. Genial. Uno de ellos, es de Maná, y la curiosidad y lo bonito es que vamos a estar con el baterista de Maná, porque viene la banda de la Tierra. De la Tierra. Para este evento. Entonces, es un triple concierto, y aparte de triple concierto, pues imagínate terminar con todos tocando, 1200 músicos tocando con De la Tierra, con Maná, con Equilibre. Bueno, va a ser increíble, ¿no? Genial. Para este evento, para estas inscripciones, ¿hay límite de edad o no hay nada? No, ¿sabes qué es? No hay límite de edad. Lo que sí se pide que, por favor, tengan cierta base, ¿no? Obviamente, de su instrumento o vocal. Uh-huh. Eso es importantísimo. O sea, si sabes tocar un instrumento que tenga por lo menos una base, los tutoriales también tenemos ahí en YouTube, en la página de Iba Rock. Uh-huh. Entonces, eso sí se solicita. ¿Se están haciendo audiciones para ver o no? Bueno, de los músicos que ya se conoce, pues uh-huh. No, porque ya sabemos la calidad de músicos que son o se ve en YouTube o en sus páginas, ¿no? Uh-huh. Pero si es alguien que no es conocido. No es muy conocido, claro. Mucha gente se ha inscrito, sí, por favor, que nos envíen un videíto tocando uno de los temas. Muy bien. Pues nada. La tranquilidad de que todo va a estar bien, ¿no? Porque esa es la idea, que salga súper bien. Oye, la última pregunta, Chinita, ya no te quito más tiempo. Muchísimas gracias. Que te he quitado de la siesta, muchas gracias por atendernos. Oye, Gina, el tema del Guinness y todo eso, pues vendrán gente de este programa, o qué sé yo, que para contactar o no. O cómo lo hacen para que esto quede bien archivado. Hola, otra vez se nos fue. Otra vez se nos fue. ¿Me escuchas? Ya, hemos vuelto. Sí, ahora sí. Sí, te comentaba que si habrá gente del récord Guinness aquí, pues, bueno, en Ibarra, para contratar todo lo vivido, ¿o no? Bueno, estamos trabajando en ello. Uh-huh. Te cuento que como no tenemos un auspicio gubernamental, obviamente eso tiene un costo bastante altito, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello. Ojalá que las autoridades, pues, de aquí a septiembre nos puedan ayudar, y sería espectacular tenerles en persona, ¿no? Porque eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. Pero si no se logra hacerlo de esa manera, pues las personas que califican obviamente tienen que revisar todos los parámetros con los que se está trabajando. Qué bien. Bueno, la última pregunta, no te quito más tiempo, Ginita. Oye, el tema de difusión, en su momento lo tirarán vía streaming, por Facebook Live, o cómo se podrá ver ese evento, este macro evento. Sí, para el resto del mundo, por medio de la página tanto del Reto 1200 y de Música Pie del Volcán. Sí, porque yo creo que tendremos que verlos todos, ¿no? Sería ideal. Hemos empezado hace un par de días la gira de medios, y ya estamos haciendo algunas cosas extras, ¿no? Hoy justamente en un momentito tenemos la invitación de una radio para hacer un turismo, ¿no? Nos vamos uh-huh. en el autobús de Quito Tour, haciendo un poquito de bulla para que, a ver si así un poco las autoridades también se unan, así como las empresas privadas, ¿no? Dando, por suerte, digamos que se están uniendo buenas empresas privadas, y esto se va a lograr. Genial. De una o de otra manera, pero se va a lograr, lo estamos trabajando para que así sea. Genial. ¿Algún coste de la entrada que valdrá para ingresar a ver este macroevento? Sí, mira, tenemos un costo de 5, 10, 15 y 20 dólares las entradas, uh-huh. que ya saldrán en los próximos días. Entonces todo lo que quieran ir y asistir, pues, a este evento, van a estar ahí. Muy bien. Y compren las entradas a tiempo, ya pondremos los puntos de venta, y pues enseguida ya vamos a estar ahí con esta locura. Qué bien. Bueno, pues nada, felicitarles a toda la organización de este reto, y que la verdad que deseamos que de todo corazón que salga bien, que vaya todo perfecto, y que ese récord Guinness, pues, se quede en nuestra querida patria, con esta gran locura de su mentor Miguel García, y toda la gente que apoya a este gran reto. Pues nada, Ginita, te agradezco mucho por ayudarnos a informar también por acá, por España, que hay gente también que le interesa y que la verdad que es muy agradable tenerte también muy cerca, porque sabemos que tú también tienes tu programa y que muy pronto volverás al aire y que siempre estaremos por ahí siguiéndote. Así es, muchísimas gracias a ti y a toda la gente del programa, muchas gracias porque gracias a ustedes no podemos difundir y que se entere la gente, que nos apoye, que entre a las páginas de Facebook, tanto de Música Vía del Volcán como de Reto 1200, que le den ese like y que nos ayuden a compartir. Con eso nos ayudan muchísimo, muchísimo. Tú sabes que en esto nos unimos todos y así será lograrlo para un solo Ecuador, que sea el campeón. Así es. Muchas gracias, Gina. Cuídate mucho. Chao, chao. Hasta luego, chao. Chao. Ahí estaba Gina Villasís también, que es una compañera, amiga también, que siempre nos está dando información y compartiendo información para nuestro programa también, y que pues también la tenemos pues ahí de nuestro lado para que nos dé esa gran información de ese reto 1200, lo dicho, en Ibarra el 15 de septiembre, y que pues se vencerá pues o se está participando para el récord Guinness del mundo, así que todos invitados al Estadio Olímpico de Ibarra, así que el 15 de septiembre, lo dicho. Bueno, nosotros vamos a continuar ya para despedirnos también, que el tiempo se nos ha venido arriba, y yo les voy a dejar con una miscelánea de buenos temas. Vamos a escuchar a los grandísimos Fear desde Quito, Ecuador. Por cierto, estos chicos están participando también, han sido preseleccionados para poder ir para poder abrir a Judas Priest el 28 de octubre. Es una de las bandas preseleccionadas. Y vamos a tener el privilegio de escuchar un tema de los chicos de Fear desde Quito, Ecuador. Y pues lo dicho, para Eddie, pues un abrazo enorme y mucha suerte. A ver si escuchamos que tu banda pues sea la elegida por la banda Judas para que puedan abrir ese macro concierto, ese macro evento que tienen allí en Quito, Ecuador. Lo dicho, les dejo con Fear, luego estaremos escuchando a un gran guitarrista como es Chris Guevara, estaremos oyendo también a los Priorato, y pues ya no nos queda más tiempo, así que lo dicho, pues conmigo nos vemos el próximo sábado, en donde estaremos nuevamente con La Caverna Infernal aquí en Zona del Metal desde Madrid, España. No se olviden de ayudarnos a compartir nuestros podcasts ahí en iVoox, en TuneIn Radio, nos tienen para que puedan bajárselos, para que puedan escucharnos, y nada, pues un abrazo enorme para todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por ese apoyo, y pues nada, viva el rock tricolor. Zona del Metal. Tu cerebro está actuando, así domina y manipula sin hablar. No eres solo tú, hay muchos más que a su antojo así mandarán. Voy a decirte quiénes son, camuflan su sed de tu perversión. Guerra es una biela para el diablo, violencia es una guerra para el diablo. Curas y monjas, una biela para el diablo. La ley corrupta es una biela para el diablo. Está tan borracho en su fiesta eterna, con él ha brindado la humanidad entera. Es un verdugo que le obliga a comulgar, cazador furtivo y a la selva matará. Se ha fermentado en la mente de los sabios, se ha combinado con gran dosis de poder. Se ha orinado en la cosecha toda hora, es vino sagrado y cada hostia mojará. Bolsillos con millones, se cobra cuentas, no importa quién sufrirá. Niños, ancianos, mendigando su futuro, ¿con qué limosna van a despertar? Está filmando un video sobre el hambre y ha contratado mil etíopes para actuar. Paga por extras a bebés parasitados, el VIH es condimento de su pan. La especie humana está perdida, Yuyaki Torpe tiene sed de ambición. La madre tierra se desangra agonizante y mil sonrisas inocentes borrará. La guerra es biela del diablo, el hambre es biela del diablo, la ciencia es biela del diablo, codicia es biela del diablo, las drogas son biela del diablo, racismo es biela del diablo, violencia es biela del diablo, la tierra no perdonará. Thank you. Zona del Metal. Clouds, pissed out, you do. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.